Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros, niños presentes, abuelitos de los niños ausentes, ha llegado el gran día. Esta es la 800.000, 85.000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos embebidos! Están todos embebidos, por lo tanto... Están embebidos en el tema. Sí, están embebidos en todo el tema y todo lo que en se va a tratar en este programa especial, que justamente es especial porque ha llegado el gran día. Luego veremos por qué ha llegado el gran día. Entonces algunos dirán, ¡ah, se va a encontrar la muda! Místico. ¡Ah, chido, es el último programa! ¡Ah, es como místico! Sí, luego a lo largo del programa verán que es muy diferente a todo lo escuchado anteriormente y principalmente se trata de lo mismo. Así que personas, personajes, seres abstractos, gente... Qué chido es en un ser abstracto. Sí que sí. El Mico en estos momentos pone cara como de ser abstracto. No, te falta mucho. Sí, tienes mucha cara de simio todavía. Damas y caballeros, vamos a comenzar a presentar a toda la comunidad hispanoparlante. Póngale a decir, toda uno por uno, cada uno de los miembros de la comunidad hispanoparlante del mundo. Comenzando por la letra A, los que se apellidan, por ejemplo, Álvarez con doble A. Póngale. Porque ya, ya los Álvarez van para adelante. Bueno, preséntense entre ustedes. Nosotros presentamos aquí a los que tenemos a la vista y es quien nos sigue en los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Y ni changos que vamos por orden para el fin de semana. Sí, preparadísimo. Pero fíjate tú, también los marineros escoceses que aplauden en estos momentos el ingreso a la nave María Tijuana. En realidad, por lo menos al sector fumador. Sí. Con ustedes, la productora estrella de este programa, ella es la Muda. Sí que sí, que está más que preparada. Está más que preparada. Está esperando a alguien. ¿A quién esperas, Muda? No sé, desde ahí arriba con esos tacones seguro que lo va a ver antes que nosotros. Así que no hay ningún problema. Señoras y señores, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. Para que ya saben, los fines de semana no significan absolutamente nada. Simplemente una semana que termina, el tiempo que se va, que como arena entre las manos. Claro, sí, deprimámonos todos. Gracias al técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Grande Mico, estamos contigo. Estamos pero contigo. Pero descansando, no en este idioma. Sí, lógicamente, estamos contigo, pero... Claro. Apoyamos, ¿eh? Sí, en la causa. Sí. Tampoco es para sufrir todos juntos, ¿o qué crees? Bueno, Mico, te quedas solo. Resistiendo las temperaturas a las que nos llevan los gobiernos, soportando las soberbias de la dirigencia, aguantando la autosuficiencia del poderoso, descifrando los constantes mensajes contradictorios con que nos bombardean el subconsciente y la conciencia misma, camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Peruanos del mundo, sean saludados por la nave María Tijuana en estos momentos, no en el Día de la Independencia, que fue el día de ayer, y no hacemos ese tipo de salutaciones, sino que siempre tomamos la resaca. Entonces todos los pedotes, que no es porque son pedotes, no es que tienen problemas con el alcohol, ni mucho menos, sino que son muy patriotas, es verdad. Así que, bueno, felicidades para todo el Perú. Y aquí, por ejemplo, aparece alguien que no es del Perú. Pues, se corresponde. Hola, desintegrados, ¿cómo va la vida en la nave? ¿Está bien de comida? ¿Qué hacen en su tiempo libre por ahí? Ah, una reportera. Se ve que es con preguntas inclusivas. A mí me gusta. Como las que hace el periodismo a los gobiernos en Latinoamérica, ¿no? De Argentina, esta dama. Bueno, y dice, bueno, en fin, me presento. Mi nombre es Sol, pero mejor díganme la pirata. Sí, porque envió unas fotos adjuntas donde está disfrazada de pirata. Una pirata muy bella. Sí. Dice, soy de Bahía Blanca, Argentina, y les escucho a través de la transmisora que tiene toda la onda por pasarlos ustedes, pero se me dejan un pequeño chinga su madre por los temas, las rolas, las canciones que pasan en sus intervalos. Como por ejemplo, estoy escuchando el programa en caso de que el mundo se desintegre. Sí. ¡Ah, cabrón, cabrón, cabrón! Y de pronto, ¡ah, Cheyenne! No. Bueno, nosotros... Pongan rolas más lindas. Mira, sobre los gustos musicales que tienen muchas retransmisoras, nosotros no podemos inferir. No, que no. Tienen un gusto de puta madre, pero en el lado de la puta. Pero, sin embargo, podemos poner la mano en el fútbol por frecuencia cero. Sí que sí. Lo podemos hacer por The Rock, sí que de sí, Mar del Plata. Y, no, y por el resto no sabemos. No. ¿No? Se hacen cargo ahí los micos que están no a cargo. No comentan qué es lo que sí, pasa. Algunos tienen un gusto musical de la chingada. Otros, inclusive, al ser retransmisoras independientes, que no son obligadas por las compañías discográficas a poner rolas feas, van y ponen rolas feas. Ah, no, sí, sí, como sí, diciendo, no importa. Yo, claro. Sí, bueno, es así. Así que, nada. Esta es la gente de... pongan rolas más lindas. Sí. La gente de Bahía Blanca, de la Radio 100. Bueno, y dice, sinceramente... Estarán pensando, ¿cuáles son las rolas más lindas? ¿Cuáles son las lindas? ¿Cuáles son las...? ¿Que Cheyenne no es lindo? ¡Ay, oh, hijo de puta! Pero he vivido engañado. Pero bueno, es así. Todos dice, vivimos bueno, engañado. Bueno, no importa. A una chica que salió en Popstar de aquí, de Argentina, también la ponen. Pero obvio que vale la pena, porque... Bueno, gracias. Sí, sí, hay que pirata, ponerla. Por favor, sí. Pero no, hay que no ponerla disco, a no. Las de Pop. Sí. Sinceramente no tengo una buena anécdota para contarles, pero porque hace poco, más de una semana, estoy estudiando para un examen que, bueno, es este viernes. ¡Hoy! ¡Hoy! Así que voy a estar muy nerviosa, toda cagada, toda meada. Ay. Y ya habiendo dado el examen, imagino, ¿no? Para sí, contarles, porque ya es tarde, sí. Sí, ella igualmente dice, me voy, sale de antro y dice que va a dar exámenes, pero a esta hora ya no se sí, da exámenes, no, no, no. ¿Verdad? Dice, bueno, pero obvio que vale la pena, así que nada, no tengo nada que contarles, solo que estoy estudiando, así que tengo que leer, y porque estudio acá abogacía. Muy feo. Como que preguntan qué contestás. ¿Qué es esto? Como que te preguntan qué contás. Ah, en abogacía. Ah, el examen de abogacía. Está vestida chicos. De pirata y va a ser abogada. Sí. Yo creo que deberías quedarte así. Yo creo que, claro, no sí es un sí. Disfraz. Yo pensé no, que era no, un disfraz, claro. Pero no. Es así. Es el traje sincero de un abogado. Entre otras cosas, se ve que en Bahía Blanca la pregunta de los exámenes de abogacía es: ¿qué te contás? ¿Qué te contás? Bueno, que me cuento del Código Civil Romano. Póngale, claro. No, ni esas cosas. Bueno, todo lo que hay para contar es nada. Estoy preparando el final. Cric, cric, cric. Dice, bueno, este fin de espero volver a mis pirateadas y luego les cuento algo interesante. Por último, feliciten a mi hermano que aprobó una materia que tenía del año pasado. Vamos, Leo. Un choque de garfios, pirata. No, qué choque de garfios, no, qué mal. Vamos, Leo. Le ponen voluntad. Es sí. Un vago, el Leo. Ahora este. Le quedan muchísimas más, ¿no? Pero claro, bueno. Pero una. Pero bueno, por lo menos. Una, sí, las sí. Otras 13 luego las vemos, Leo. Lo importante es que la es gente una, que sí, tienes sí, alrededor sí. Te aliente para que sí, sigas sí. Adelante y dejes esa ese arma sobre la yo mesa. Yo no creo que pase toda, pero bueno. Hola, aquí no le tenemos fe a nadie. No, no, no. Partamos de esa base que si buscan fe en nosotros, sí, será un gran chingón. No, al carajo. Hola, desintegrados, ¿cómo están? Les saluda Sendrak, otra vez desde Caracas, Venezuela. En esta ocasión solo quiero mencionar el pequeño asunto que tiene que ver con el amo del infierno. Carajo, lo que te falta es que tu reino esté lleno de Teletubbies y ositos cariñosos. Bueno, ánimos. Claro, porque el amo del infierno estaba como acobardado. Ah, sí. Que le querían madrear y esas cosas. Un amo del infierno no teme puede esas estar cosas. Así. No. Dice, igual menos mal que, bueno, quedaré en el limbo para poder joder y crear el caos el resto de la eternidad. Güey, cuídense desintegrados. Ahí te viste, Sendrak, ¿eh? El coronel chingón. Hola, coronel. Está enojado. Decía, este sí, programa, que mamadas, que maromas, que no trata cosas interesantes, que últimamente, crítica que abonan varios oyentes el coronel, viejos. El chingón estaba arrecho. Estaba arrecho. El coronel chingón, arrecho. De las dos formas. De las dos formas. Sentido peruano y sentido venezolano. Sí, y decía, sí. Pero ya no sé, estoy harto. ¿Por qué no hablan de la represa que va a joder todo el río Uruguay? ¿Por qué no hablan de los gobiernos? ¿Por qué no hablan? Y entonces él se dio cuenta de que, bueno, es mi programa también, yo debo colaborar. Sí que sí, cabrón. Y aquí nos trae el gobierno del Perú. Ustedes están escuchando el gobierno del Perú. Toledo, usted está escuchando, ¿verdad? Sí que sí. Hay montesinos que no pertenecen pertenece más al gobierno del Perú, pero desde la cárcel nos está escuchando. Tú, japonés, nos estás escuchando, ¿verdad? Sí, que sí. Bueno, el gobierno del Perú, ciudadanos peruanos, calificó hoy de paso importantísimo en el propósito del país de hacer universal el pisco como producto de origen peruano. Sí que sí. Es un paso importantísimo para la política peruana y para los amigos del Perú que nos están escuchando y que a partir de este momento les cambia la vida. Sí. Si yo esperaba algo de Toledo, es que chingón, eso es lo que esperaba. No esperaba ni más ni menos que eso. Ahí está. Así el que pisco todo. Es peruano. Sí, el pisco es peruano porque lo aquí ha... el primer pisco que llega a la nave, ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho en el programa. Y no lo 14. Repetiremos. No lo repetiremos. Qué asco. Será de ese lugar. Será de ese lugar. Si el primer así pisco... que el pisco llega de México. Y el pisco mexicano. Sí que sí. El primer pisco que llega es de Suecia, el pisco es sueco. Sí que sí, cabrón. No vengan con mamás. Ya se anduvieron llega peleando. Argentina, de Argentina. El de Argentina. El chileno, sí, pero no, se anduvieron peleando durante 100 programas aquí. Que el pisco peruano, que el pisco chileno. Que chile sí su madre, sí. Que el peruano roto. Y a esas nosotros cosas nos vale madre chileno, todo lo que piensen ustedes. Sí, nos vale madre. Aquí. Bueno, es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación. Que sea distinto. Y en los medios de comunicación vale madre lo que piense nadie. Claro. No, exactamente. Salvo en las tandas publicitarias. Póngale. Pero sí. Como no tenemos tantas publicidades, el primer pico en este momento, que llegue será de ese. El primer pico que llegue será de esa la nacionalidad. Por lo tanto, el coronel Chingón, gracias por la colaboración. Sí que sí. Y los amigos del Perú, que le ha cambiado la historia, le ha cambiado la vida. Muchas gracias, están muy contentos, compartimos esa alegría. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola cabrones, escribe Jaeger de Pachuca Hidalgo, México. Hola Jaeger. Les escribo porque ayer escuché que una chica le robó los dulces a una muda, a una pseudo muda que estaba en el medio de transporte. Les cuento que aquí en Pachuca vi a una chica que se subió al bus a vender tarjetas, pero en las tarjetas decía que era de ayuda porque ella era muda. Después de bajarse del bus, se puso a platicar con un güey. Eso es todo, sale bueno, cabrones. Muda por momentos. Es decir, claro, es muda sobre el transporte público. Póngale, claro. Es gente que tiene ataques de pánico. Sé que y sube a los transportes públicos y se queda muda. Sí. Así que espero que le hayas ayudado, Jaeger, ¿eh? Sí que sí. Por favor. La batanjera desde California al sur en los Estados Unidos. ¡Ah, la batanjera o la California! ¿Qué onda, chamacones? Sí, lástima que es de Carolina al sur, pero no hay pedo. Igual saludamos a California. Ah, usted no dijo California. Es, puede ser. Está mi pastilla muda, si no, dásela al lagarto. No importa. Las compartimos. ¡Hola, California! ¡Hola, New York! ¡Hola, Ohio! Me siento un pinche conductor de programa multimedia. Claro. ¡Hola, Oklahoma! Bueno, igualmente hola, queremos ver sus nalgas. Ni siquiera, no, ni siquiera Carolina del Sur te saludamos. ¡Hola, Batanjera, que está ahí! ¡Hola, Batanjera! Dice, ¿qué onda, chamacones? Quiero quejarme de que ya estoy cansada de la vida de esclavitud moderna de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos los pinches días son exactamente iguales. A excepción de los fines de semana, que es cuando aprovecho y me voy de vaga por la vida. Pero la neta es que ya estoy hasta la madre de hacer lo mismo siempre. Lo único chido es que los puedo escuchar de lunes a viernes, pero imagínense que es de mis sábados y los domingos. Ah, no quiero ni pensarlo. Por favor, encomiéndenme al niño elefante para que venga a mi chamba y me ayude a vivir de esta manera más chida los últimos instantes de mi vida, ya que estoy en un intento de depregacho. Creo que lo que me salvaría es escuchar al señor pirata repitiendo lo que un güey mandó alguna vez de llenar a su novia con helado de pistacho y que después se la comería todita. Con acento argentino me gustaría escucharlo. Gracias, chicos. Ay, Batanjera, lástima que no te podamos ayudar. Batanjera, ni siquiera salí de esta depresión. Tu vida es muy triste. Tu vida apesta. Dame las no cosas. Vengas aquí no. A arruinarnos nuestra vida. Nuestra vida es bella y hermosa. Y era feliz. Sí que nosotros sí. Nosotros decíamos, ah, qué lindo que es todo, es maravilloso. Y llegaste tú y nos contagias con esta depresión. No, ahora es toda una mierda. Y a mí ya ¿te me das cuenta lo que has hecho? Mira, hasta me parece una mierda llenar a tu novia de helado de pistacho y luego chuparla. Sí. Ya como que me trajo náuseas. Bueno, pero el helado de chocolate está chingón. El de chocolate, sí. Sí que sí. Ya de chocolate, o sea, ni novia que hace falta. ¡Ja! ¡Impresionante! ¡Impresionante, Batanjera! Un beso para ti, ¿eh? Y bueno, te llenaremos de helado, pero de otro helado, porque el pistacho nos gusta demasiado. Así que ahí te ves, Batanjera. Aguanta, resiste, sí. Mamacita, azúcar, ¡ah! Ya está, me cagué. Sí, sí. Ya sé que me van a odiar por mandar tantas fotografías. Es gente que sabe, sí, sí, pero sí, igualmente sí. Las envía. Es Palomita 40. ¡Ja! Y mandó 1500 sí. Fotografías. Palomita 40, chinga tu madre. No, para mí es una heroica sobreviviente de New York. Porque yo no enviaría esas fotos. No. Ha salido muy mal en casi todas. Para mí, o cara New York, de pedota. O New York fue bombardeada y Palomita es la última sobreviviente. Sexópata degenerada. Sí. Pero aparte, vio que uno se saca fotografía y dice, esta no la muestro. Ella muestra todas las fotos. Sí que sí. Sale así como una especie de mutante, horrendo, ebrio. Un aplauso para Palomita, sí que sí. No tiene timidez, no sigue con la creencia aquella de que la fotografía te roba el alma, y ella expone ella todo. Envía todo, dice, esta soy yo con cara de mamonísima, y con, bueno, y todo. Unas amigas. Hay una que tiene mucha resistencia, y la otra no. Está muy pacheca. Una morenaza que sale siempre, para mí está dibujada la morena. Es posible, sí, sí. Quizás es una amiga androide. Puede ser. Como un citripio. La morenaza es robot porque, o sea, la vemos... Siempre, son 166 sí. Fotos. Sí. A la altura de la 150 ya están todos descerebrados. Y la morenaza está con cara de alegría, sí. Feliz y como súper despierta. Es la única que toma marca. Sí, puede ser. Estoy tomando cocaína. Vigila la morenaza, control antidoping para ella. Bueno, ya sé que me van a odiar, pero bueno, probablemente no las vayan a ver todas. No, apuesta que no, Palomita. No. Dice, pero para mi defensa, no estaba borracha esa noche. Lo único que bebí fue un poquito de vodka con soda. Un shot de tequila y tres chelas, que son ligeras. Así son todas. Mis Palomita amigas horny. Tomaron este culo de fotos. Yo solo tomé una y cuatro de la mañana siguiente, cuando estaba durmiendo en mi jato. Dice, bueno, ok, felicidades por las fiestas patrias del día de ayer en Perú. Dice, ya les contaré de mi vida por aquí. Chao, Palomita 40. Y Palomita horny festeja así el día de la independencia de Perú. Sí, sí. Y lo vemos muy acorde en realidad. Horny. Sí, horny, totalmente horny. The Saint es de Aguascalientes, México. What a design. Y saludos a toda la pandilla de desintegrados. Es la primera vez que les escribo, así que ya me está pareciendo esto un suceso bastante bizarro. Pero bueno, quiero comentarles que acá en México hay un grupo musical de pendejos que le llaman los RBD. Pero han de imaginarse, son artistas pedorros de escaparate. Lo peor del caso es que la cadena más nefasta que hay, es decir, Televisa, ya les está llamando RDB, el fenómeno. Ah, esta mierda. Dice, bueno, así que sí que sí, uno ya está hasta la madre de mamás como Big Brother y la academia. Lo único chingón es este puto fenómeno de porquería, es que desaparecerán tan pronto como llegaron. Saludos a todos que los que hacen posible este programa. Sí, es el arte que necesita la gente. Sí, no es muy nuevo este mensaje, por lo tanto, RDB. Esa ya no existe. A lo mejor ya no existe. Claro. Y están los fans de RBD diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No se preocupen, ya sale otro. Saldrá otro fenómeno, sí, eso es instantáneo, sí, sí. Es una máquina. Hola pirates y hola harto, les escribo para contarles que estoy en Huánuco, esto es en el Perú. Y dice, Huánuco, por lo que dijo mi viejo, la ciudad se pone bonita en las fiestas patrias. Pero yo no vi nada bonito, solo siento un frío de mierda. Bueno, me despido, hasta otra oportunidad. Se cuidan mucho y ahí se ven. Ya se pone. Dice el Camus. Espera un poco más. Sí, pero ¿por qué los padres patriotas engañan a sus hijos? Dicen, hijo, la ciudad se pondrá hermosa porque hay que ver qué es lo bello para el padre y qué es lo bello para el hijo. Claro, a lo mejor el padre está pedísimo. Y hay que ver qué es lo bello para Lisa. Para Elisa. Y lo bello para Beethoven. Claro, póngale. Sí, para cada uno tiene sus cánones de belleza. Y el padre la pasa súper chido ahí, encuerado, con 15 grados. Claro. En Huánuco, ya pasándola bien. Graciela es de Tampa, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Graciela. La bahía de Tampa dice, quiero quejarme de los jefes de todo el mundo. no solo de los de ella. Graciela va por más. Dice, porque siempre se le olvida por todo lo que pasaron para llegar a donde están ahora. Y nos tratan como la gran mierda. Algunos no han pasado por nada. Algunos claro, por eso... cruzaron el puente, lisa y llanamente. Sí. Y ahí están. Dice, bueno, y ahora nos tratan como la gran mierda, como una especie de venganza. Cuesta mucho encontrar un jefe que sea pura vida. Pura vida, mae. Dice lo que... Hay muy pocos. Sí, yo diría que hay ninguno, pero aquí algunos han dicho que tienen jefes chingones. Sí, algunos. O sea, que son jefes en realidad encriptados, que se hicieron pasar por empleados para decir, ah, mi jefe es chingón, pero en realidad son ellos mismos que escriben los mensajes. Eres tica, Graciela, ¿no? Estás en Tampa, Florida, pero no sé, el pura vida me suena como así. Súper tico. Dice, lo que hace el maldito poder corrompe los corazones buenos. Cuando sea jefa voy a ser bien, pero bien. No tengo la más mínima idea de cómo voy a ser, dice. Si una HP, es decir, una Hewlett Packard, no, una hija de puta, claro. Voy a ser una hija de puta, dice Graciela, o una acosadora, o seré pura vida. Claro. Bueno, y depende de la vida que te toque vivir, ¿no? Siempre los jefes tienen jefes encima que también, sí. Bueno, esperemos que sea pura vida y que sigas por aquí, porque en cuando seas HP, como dices tú, ya te mentaremos la madre a ti misma. El Hiper Mario desea hablar con usted. Ah, Hiper Mario, sí. ¿Por qué joder? Hiper Mario, no sé. ¡Habla y listo! No hay tiempo, claro. Hiper Mario es de Margarita, Santa Fe, República Argentina. Un saludo para toda la gente de Margarita, que sí, es que sí. Hiper Mario, ¿no? Claro. Sí, campeón regional de ping-pong, tenis de mesa. Pues, por lo tanto, solo. Le tenemos un... Claro, juega solo y dice, ya me gané, ¿y ahora qué hago? Y va y se anota como campeón regional. Así que Hiper Mario, campeón santafesino de menores de ping-pong, tenis de mesa, un abrazo para ti. El optimista de Juliaca, Perú, la tierra de los vientos. Un frío de cagarse en Juliaca en estos momentos. Dice, hola, desintegrados, les escribo de Juliaca, Perú, soy estudiante de sistemas. No me considero un ingeniero por el pinche traje de pingüino que llevan, que a diferencia de otros, ya lo usaban desde que ingresan. Bueno, quiero que le manden un chingo a su madre a la empresa Microsoft, que te andan cobrando por unos pinches programas que no sirven. ¿Quién le compra programas a Microsoft? Claro, si se tiran. ¿No? Hay gente que va y dice, Microsoft, ¿cuánto me cobras? El Windows Media, el Zonga. Qué increíble, ¿eh? Hay gente para todo en el mundo. Un ejemplo. Dice, y no sirven, luego estos dichosos programas se me andan colgando cada vez, bueno, nada. A ver si le dicen al equipo de Bill Guy, dice, bueno, que se preocupen por depurarlos. No, pero Bill se toma su tiempo. Él siempre hace las presentaciones y la presentación siempre falla. Las beta de Microsoft son, y aquí vemos en la pantalla, oye, Bill, se cagó todo. Ah, bueno, pero la próxima será más chingona. Y se retira, ahí está Bill. Dice, ¡viva la piratería! Y sigan así, que me encanta el programa, los escucho hace poco y me sirve para mis noches que no puedo dormir. Y un feliz 28 para todos los peruanos. Hola, cabrones, les saluda el Lobo Feroz desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, cabrón. Estoy bien encabronado, me desperté encabronado y creo que todo el pinche día voy a estar encabronado. ¿Por qué? Por eso quiero comentarles que en la Ciudad de México ya es verdaderamente desmadre con esto de los pinches secuestros. Ya estamos hasta el culo de tanta inseguridad. Y mientras nuestros pinches gobernantes chingándose el dinero en campañas políticas y prometiendo en acabar con el crimen organizado, se siguen secuestrando impunemente. Ahora le tocó al señor Romano, entrenador del Cruz Azul. Ay, ya basta, estamos hartos. Secuestradores, vayan y chingan a su madre, cabrón. Postdata, Fox, ya déjate de mamadas y cumple con lo que prometiste. ¿O qué? Ya se te olvidó. Güey, es un presidente. Claro, sí. Los presidentes no cumplen. Prometen. Claro, nada más. Prometen inclusive estando en la presidencia. Sí que sí. Están en la presidencia y dicen, porque aquí voy a ser... Y no se dan cuenta que ellos son los... No, se olvide. Oye, güey, ya no estás en campaña, eres el presidente. Ah, chale. Bueno, ahí te ves. Al carajo. Al carajo. Al carajo. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Hola, amigos de la extraña nave del espacio, soy su amigo Jorge Torreja. Soy amigo, soy es el amigo, es el señor amigo de todos. Ah, Jorge Torreja, aquel que escribió solo para saludarles. Escribo para contarles este pequeño chiste que me conté en el internet. El Rey León junta a los animales de la selva y le advierte que es un cumpleaños, a lo que no llega. Ah, el de las hormigas que traen la sandía. Ah, por lo hemos contado un chingo de veces, cabrón, aquí, pero bueno, está chido. Sí, es un momento que estemos de mejor humor. Aaron de Azir, España. Aaron, la trajo culo. Sí, a tomar por culo ahí en el monte, a tomar por culo, ha cumplido su misión. ¿Cómo estás, Aaron? Baja del monte y dice: hola amigos, he pasado una larga temporada sin comunicarme porque desgraciadamente me quedé sin ordenador y me estuve jodiendo vivo para poder arreglarlo. Les mando este mensaje para ver si todavía se acuerdan de mí. Pero cómo olvidarte, Aaron. Cómo olvidar a Aaron en su monte de a tomar por culo. Sí, que sí. Dice: para hacer notar que yo sí me acuerdo de ustedes, un abrazo para toda la tripulación. Aaron, un abrazo para ti. Y Afid es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Afid. Dice: el único suceso bizarro del que fui víctima en una ocasión es que se me ocurrió pedirle una cuchara desechable al Citripio, que es un tipo de aquí donde trabajo, que parece una copia mal hecha del robot de la Guerra de las Galaxias, según trae un Made in Taiwan pegado en el culo. Y el tipo me dice: sí, sí, sí, tengo. El problema es que la frase sigue, pero debo advertirte que es usada, le dijo el... O sea, se la metió el jefe en el culo, la babió la secretaria y es lo que hay, así que la aceptas. Yo dije: me estás cotorreando, pero cuando dijo: y por favor, cuando la termines de usar, me la regresas para lavarla y volverla a guardar. Ah, pero la lava. Es gente ahorrativa, Yafit, ¿qué crees? Sí. Estamos en periodos de crisis y hay que ahorrar absolutamente todo. Puede ser que ese cabrón sea tan puerco. No entiendo el concepto de una cuchara desechable y para acabarla de chingar, el güey se siente que es un chingón andando. Por favor, un chingue su madre para este pinche marrano hecho robot. ¡Ay, Citripio! ¡Chinga a su madre! Gerardo, el colo de Coloncito en Venezuela. Hola, Gerardo. Dice: estoy cansado de toda esta mierda de compañías telefónicas. Me joden siempre con la factura. Seco. Mando a verificar y el técnico siempre me dice: está todo bien. ¡Qué mierda! Los clientes que se creen el putas y los políticos venezolanos, ¡qué bola! Y Gerardo sigue: pero vamos a detenernos en las telefónicas, porque sí, evidentemente sí. Las compañías telefónicas, no solo en Venezuela, sino en el mundo, son iguales. Por lo tanto, compañías telefónicas, ¡chinguen su madre! Hola, felices fiestas patrias a todos los peruanos. Sí, que bueno, sí. Ha sido en el día de ayer las fiestas patrias del Perú y hay muchos peruanos que han llegado aquí y ya los saludándose y con sus escarapelotas. Sí. Yo no creo que el Perú sea un país independiente, dice Molinda. Ah, que sospecha cosas. Sospecha cosas. Dice: quizás, se logró independizar de España en la época de San Martín, pero ahora depende de caridad de gobiernos e instituciones de países desarrollados o lo que venga en gana Toledo. Dice: si aún así a celebrar, dense el gusto, aunque es una buena excusa para salir de parranda. No creo que algo pueda ser más bizarro. Molinda, la linda, cada día más linda. Sí, que y sí. Celebrando la independencia del Perú. ¡Oh! ¿Qué onda, pinches locos orbitales? ¿Cómo han estado? Bueno, les cuento que en estos días no he tenido suerte para encontrar un nuevo trabajo bonito y remunerado. No sé, a lo mejor estoy bien pinche estúpido y por eso no me contratan, pero en fin, sugeriré en la utopía del sueño inalcanzable. Se despide su amigo triste, solo y muy contento, el Cronos del DF mexicano. ¡Cronos! Nos vemos en la eternidad. ¿Pero cómo que está sin trabajo el Cronos? No, el Cronos no puede estar sin trabajo. No, que no. Y a un Cronos sin trabajo es como un reloj cucú que no marca el tiempo. Póngale eso. Y entonces sí. Se deprime y sale cada hora y dice: ¿qué? Y ya no tiene sentido. Luego sí. Sale cada hora y media, claro, y no cumple la función. Sí, cada 15 minutos. Cada 15 minutos se sale. Sí, te mira. Claro. Un cucú que te observa. Y tú lo miras porque dice: ¡ah, ya es hora! No. Y hace como que va a cantar y se vuelve para adentro. Sí, sí, sí. Todo el mecanismo de la humanidad podría perecer al Cronos desintegrarse en el mundo laboral. Cronos, danos todo el detalle de qué eres, qué haces, qué te gustaría hacer, cuánto te gustaría cobrar. Así nosotros lloramos contigo. Sí, que sí, seguramente claro. No lo logres, pero estamos contigo, cabrón. Un abrazo para ti. Hola, saludos nuevamente a mi tripulación favorita. Les habla su mejor error, Bizarre. Dice: estoy solo en mi casa. Bizarre. ¡Wow! No hay nadie en mi casa y estoy mamoneando por la internet. Díganme, síntoma de qué es esto. ¿Es síntoma de que no hay nadie en tu casa? Sí, sí, sí. ¿Es vejez? No es vejez. Dice: mierda, estoy escuchando a Cheyenne. Eso es un mal síntoma. Sí. ¿Qué pasa con Cheyenne entonces? Hay una invasión de Cheyenne. Sí, que en el mundo. Sí. Cuídense de Cheyenne, señores. ¡Ah! Dice: no sé ni cómo se escribe su nombre. Che, aquí les mando un saludo de amigo de Paraguay, Manny Alonso. A Manny Alonso, ya lo saludamos a Manny Alonso. Sí, ya te hemos saludado. Sí, gracias, Manny Alonso. Panda es de Lagos de Moreno. Hola, en Panda. Jalisco, México. Dícenme que. Ex Panda Pendejo, ¿eh? Ah, ya no es más Panda Pendejo. Ya no es más Panda Pendejo. Dícenme quejo de que. Qué lástima, porque tu foto está bien Panda Pendejo. Sí, ya está, no más. No le hagas cambiar mi color. Es chingón la foto del Panda Pendejo. Sí, me quejo de que. Es que me quiero cortar las venas con las galletas de animales. animalitos. Explicación que se aplica a que se supone que debo sufrir por los sucesos que han acontecido, pero no lo voy a hacer. Panda soltero y ya nada pendejo, busca panda, así de sencillo. Saquen conclusiones, ayúdenme a encontrar una panda versión 2.0. Por su atención, muchas gracias. Para mí está medio pendejo panda todavía. Pero pendejo y soltero ahora. Sí. El polichafa de Temecula, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ah, grande polichafa! Dice el polichafa, yo un día antes de que el mundo se desintegre, quebraría todas las leyes, tales como manejar bajo la influencia del alcohol, manejar en calles a más de 50 millas por hora y mandar a chingar su madre a mi novia y a la del maleante. ¡Ah, el polichafa! Y irme con el maleante a vivir feliz. Sí, y, sí, claro. Es que, bueno, es una especie de polichafa del Village People, pero sí, sí, en realidad quebrar todas las leyes es más o menos lo que hacen los policías siempre. No esperen un día antes de que el mundo se desintegre. Dice, a ver si entendí, mandar a chingar a su madre, a mi novia y al... Ah, no, y no a la novia, al maleante. Al maleante. Al maleante mismo. Al maleante mismo. ¿Sabes maleante cómo? No, ¿sabes? Mira los amigos que tiene. Mira, ¿sabes cómo termina esta historia? Sí. Con el polichafa que manda a mentar la madre a Brigitte y al maleante. Y entonces se pone a llorar Brigitte. El maleante que consuela. Brigitte que... Sí. El maleante termina. El maleante termina con Brigitte y tú hecho nada ahí, violando las leyes. Violando las leyes. De Temecula, sí, sí, que ya son como complicada. Hola, he escuchado su programa, pero solo los que tienen internet. Ah, porque tenemos alguno arriba del refrigerador. Sí, pero eso, bueno, no se escucha. Sí, generalmente no. Soy de Oaxaca, México, pero ahora estoy en Canadá. Atentamente, Paunani, que tiene unos amigos que tiene una banda de rock, de música, no sé de qué, y quiere enviar material y esas cosas. Material. Material para la construcción. Recibimos aquí ladrillo, cal, arena, azúcar, todo para la construcción. Sí. Muchas gracias. Sigan apostando al arte. El azúcar es para el acabado final. Para el acabado final, para el, sí, claro, sí. Darle un poco de dulzor. Somnas es de Austin, Texas. Ja, ja. Me sorprendió este programa. Felicitaciones, dice. A mí también. Se han sorprendido. Estaba esperando otra cosa. Dijo, ¡ah, mierda! Y se retiró. Gracias, Somnas. Oh, hoy vi algo gracioso. Dice, yo por la letra distingo que es el Adolfo de Tucumán. Y efectivamente es el Adolfo de Tucumán. Dice, una pareja de mudos discutiendo en la calle. Súper gracioso como movían sus manos y ponían cara de enojados. Señor Lagarto, cuando los mudos no tienen a mano, no tienen mano, a un mudo sin manos, por ejemplo, ah, ¿cómo discute? ¿Cómo se comunica? El Adolfo Soesi Chabacano dijo, sí, con pedos. Bueno, no, Adolfo, pedos, por no, favor, con las orejitas. Las orejitas, ya hemos dicho de, sí, la posibilidad de expresarse con las orejas de manera acabada. Y bueno, dice, con mucho menos glamour que una mula sanmartiniana, se despide el Adolfo de Tucumán. Muchas gracias, gracias, Adolfo. ¿Eh? Gracias, gracias. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso arroba caratrans.com. Tengo un trabajo nuevo. ¡Ah! ¿De qué? No, yo no. Tengo un trabajo nuevo y ya casi no tengo tiempo de escucharlos. Por eso me quejo de mis jefes, me quejo de todos los que me quitaron mi oficina para ponerme en envíos, me quejo de mis tres jefas y también de mis tres jefes y también de mi supervisor. Y un chingo a su madre para todos ellos, con mucho cariño, David Sánchez de Denver, Colorado. David, grande, David. Que le estamos cambiado. Orgullosos de ti. Sí, de que te han cambiado, sí, madreado, que tienes miles de jefes por encima tuyo y todavía sigues vivo. Adelante, cabrón, ahí te vemos. Hey, ¿qué tal? Soy Alejandro, Nuevo León, México. Hola, Alejandro. Solo escribo para decirles que el lunes cumplí años y nadie de mis pinches amigos se acordó y de puro coraje me fui a Azul Tequila, un table dance bien chido de la zona centro de Monterrey, Nuevo León, y me gasté todo mi pinche dinero de la fiesta que iba a realizar el próximo sábado por culeros. Ah, y mando un saludo a todas las bailarinas de Azul y de la Cava que claro me... Claro que sí, son amigos de todos. Ya me trataron bien chido, dice, ay, un saludo al señor Lagartija, que le mando un chinga a su madre, a mis disques amigos. No, tus disques amigos, olvídate ya de fueron, ellos. Sí. No hay mejor amiga que una bailarina de table dance, sí, sobre sí, todo mientras tienes lana, claro, ¿no? Para celebrar el cumpleaños de esas cosas, así que la habrás pasado chingón. Así que, cabrón, feliz cumpleaños y ahí estuviste. Sí, tus sí, amigos sí, ya, luego les cuento la historia y nada. Aquí les va de nuevo un saludo para mi amigo Manny Alonso del Paraguay, de su queridísimo amigo Sergio el Ponedor. Atentamente, Sergio. Gracias, el Ponedor. Sí, sí. Claro, que le manda saludos a Manny Alonso. ¿Y ahí, qué pone? En el Paraguay, no sé, sabemos que ese es paraguayo. Sí que sí. Pero no sabíamos de amigos que se saludaban en el Paraguay. Así que bueno, les les mandamos saludos a los amigos del Paraguay. Saludos de su amigo, el Budo Gang, rey de Guadalajara. En primer lugar, ¿qué pasa con la doctora Mónica Galindo de Afeo? ¿Qué pasa con la doctora? Si está en la nave, solo díganle, Moni, el Budo Gang te extraña. ¿Qué pasó con mi consejo? El Budo Gang pedía un consejo y no se lo hicimos llegar a la doctora. No recordamos el consejo que pedías. Recuérdanos el consejo. Sí, rememora el consejo que nos querías. Y nosotros se lo acercamos a la doctora sin problema, Crea, y otra sencilla que quiero enviarles. Un arquitecto es un cabrón que no tuvo los huevos suficientes para ser ingeniero y no es lo suficientemente puñal para ser diseñador de interiores. Con la vieja. Sí, que sí. Saludos desde el reino disfrutado de un riquísimo coiba y un marta. Hola, compadita. Estaba buen tabaco fumando el Budo Gang, por algo es el rey de Guadalajara. ¿Qué onda? ¿Cómo están ustedes? Les habla aquí el amigo Oso Perro. Hola, Oso Perro. De mi oficina con un tremendo calor insoportable. Es terrible el pinche guy. El pinche jefe se fue de vacaciones a Alaska. Claro. Dice, y nosotros aquí pasando calor y el encargado de mierda que se quedó no es capaz de ver que solucionan ese problema. Claro, y la solución podría ser todos Alaska. Póngale, sí, sería una buena solución. En temporada estival, la empresa muda a todos sus operarios a Alaska en la casa de veraneo de jefe. Dice, mientras, como solo somos dos personas en recursos humanos, a todos los que sí tienen aire acondicionado les vale madre lo que pase. Pues bien, está bien, la gente de recursos humanos se tiene que cagar de calor. Está muy bien. Que se derritan en su mierda. Y dice, bueno, pues bien, estoy aquí con un periódico en la mano leyendo los clasificados en busca de algo mejor. Claro, algo que ya no sea recursos humanos y claro, ya sea mejor. Sí, póngale. Dice, de verdad, ¿será tan difícil hacer que venga alguien a reparar ese clima? Dice, esto es una mierda. Y con todo eso quiero que se solucionen mis problemas tan pendejos. Pero bueno, ¿ahora qué se puede hacer? Pues mandar a todos los jefes nada, a chingar su madre. Ya no se puede hacer nada. Al licenciado Gustavo, que por favor, que se pudran los huevos y los jefes. Pero si eran de recursos humanos, están para eso. Claro, está en Alaska y no está escuchando, licenciado Gustavo. Ah, o eres corrupto o ladrón, o eres un esclavo de mierda. Me despido, cabrones, y un beso a la muda y puro al mico. A mí me da mucho pesar que una persona de recursos humanos esté sufriendo. Claro, sí. No. Porque generalmente están muy chingones. Sí, ya sé, tú eres como el Cristo que tiene que sufrir ahí. Claro, eres el que sufre. Eres el oso perro que sufre. Claro. Oso perro, ya no sufras, apantállate con algo. Sí que sí. Pon una canción de Locomía y apantállate con algo. Ya nos vemos ahí, oso perro, deja de sufrir. ¡Pare de sufrir! ¡Veo muy mala tierra, cabrón! El señor está titilando todo aquí está en la nave María perfecto. Tijuana. Y yo le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, ya antes de perder el contacto, ¿cómo ve la tierra? La veo como la cola de un castor. ¿Como la cola de un castor? Sí que sí, como la cola de los tres castores. ¿Tres castores, güey? Ey, güey, ¿no le conté la fábula de los tres castores de Alberta? ¿La fábula de los tres castores de Alberta? Sí que sí. Yo no la recuerdo. ¡Ja! ¡Bingo! Amigos, ¿cómo están todos? Asuste a los niños que están escuchando el programa y dicen, ¡ay, alguien! Y se van. Así se llama la atención así, de la gente. Es verdad, la atención de un oyente puede estar basada en nada más en 3 minutos y luego se dispersa. Por eso está muy bien, entonces. Hoy les voy a contar la fábula de los tres castores de Alberta. ¿Los tres castores de Alberta? Sí que sí, cabrón. Chido. Estaba el castor panza de piñata. Ajá. El castor parlanchín. Y el castor cola laboriosa. ¿El cola laboriosa? Panza de piñata, parlanchín y cola laboriosa. Los tres eran muy amigos y se conocieron de pequeños. Muy pequeños. Sí que sí. Ah, qué lindo los castorcitos. Casi recién nacidos. Mire usted. Porque vivían ahí cerquita. Sí, se ve que es una comunidad de castores de Alberta. Eran amigos inseparables. Jugaban juntos. Comían juntos. Dormían juntos. Todos juntos. Sí, sí. Estaban muy cerca. Son muy amigos. Vivían en comunidades. Claro. Todos juntitos. Sí. Todos felices. Felices. El castor parlanchín decía, vamos amigos, debemos unirnos y juntos armar una balsa. El castor panza de piñata decía, sí que sí, avísenme cuando esté lista. Claro, como buenos amigos, todos de acuerdo, man. Y el castor cola laboriosa, con sus manitas llagadas y sus dientes gastados de tanto roer, construía la balsa. Y juntos disfrutaban y eran felices en los atardeceres del bello paisaje boreal. No tenía la idea, el otro, está bien, el paisaje boreal. Todo todo lo hacían juntos. Todo, todo. Sí que sí, cabrón. El primer día de clases, uh-huh, ya estaba más grandecito. Fueron como al mismo colegio, sí, las sí, mismas siempre, escuelas, siempre, todo, siempre todo, todos juntos, claro, dormían, comían, todo. El primer día de clases ellos iban a recibir instrucciones para la vida de castor adulto. Una escuela de castores. Sí que sí, cabrón, ¿a dónde van a ir? No, sí, lógicamente, siendo castores, una escuela de castores. El acto de inauguración de clases comenzó con una castorcita recitando poesías. ¿Recitando poesía? Muy bella la castorcita. Así como los vestida de caperucita roja. Ah, porque pero son como castorcita. Los actos de escolares, ¿no? Sí, sí, era muy popular. Ya va, claro, comenzaban las clases, está bien. La castorcita recitó: castorcitos, no hay represas, se hacen represas al andar. Al andar se hacen represas, y al volver la vista atrás, se ve al niño elefante que los viene a saludar. ¡Nos vino a saludar al niño elefante! ¡Sí que sí, cabrón! ¡Qué chido! Así sí se inauguran unas buenas clases, comienza el año escolar. El niño elefante entró envuelto en la bandera de ceremonia. Ah, como debe ser. ¡Sí que sí! ¡Claro! Y les dijo: ¡Castorcitos y castorcetas! ¡Aquí empieza una carrera que culminará con la traición, desesperación, angustia y violencia que genera tratar de insertarse en el mercado laboral! ¿Sí habló? Sí que sí. ¿Sí? Luego les dijo: ahora seguramente vendrá su pinche director y les dirá todas cosas bellas, como este es el comienzo de un nuevo camino y demás gilipolleces. ¿Sabe buen humor el niño elefante ese día? O sea, no. Los comienzos de clase. No le gustan. Claro. ¡Adeus! ¡Adeus! ¡Adeus, niño elefante! Y se fue, se retiró. Sí. Luego de unos años... Sí, ya los castorcitos tenían más pelos... Ya había pasado el tiempo, bigote. Claro, o sea, castorcito adolescente... Sí que sí. Ya salían como castores de allí... Póngale. Sí, el niño elefante se presentaban todos los años... No, pero solo algunos... Claro, había muchas escuelas... El comienzo de algunos... Algunos... El castorcito cola laboriosa egresó con las mejores notas... ¡Ah! Las mejores de las mejores... Claro, muy laborioso, muy estudioso también... Sí que sí, cabrón... Se ponía con sus libros, sus cosas... El castor parlanchín, mediante copias, robo de examen y extorsión a los maestros, también logró su título. También logró su título. Sí. No tan excelente, no, pero lógico, no brillante. Pero bueno, se recibió. Tenía su título. Tenía su título el cabrón, ya. El castor panza de piñata echaba la hueva y nunca terminó la escuela. Chay, qué triste. Sí que sí, cabrón. Claro, y al no terminar la escuela, a lo mejor no tienes las mismas oportunidades que otros que se preparan mejor. Lógicamente, igualmente hay como una cuestión de justicia dentro de todo esto en la historia de este niño elefante, porque sí no, sí, se habla de que el que más estudia, bueno, las mejores notas, claro, bueno, el mercado laboral, que buscan la excelencia, entonces irán a buscar justamente aquel. El otro, bueno, recibido, al fin, un personaje gris, a lo mejor, un tanto, pero bueno, dentro de la vida se puede. Y la peor historia se la lleva el panza de piñata, ¿no? Al no poder terminar sus estudios, a lo mejor quién sabe qué configuración. No, ahí su no vida terminó la historia. No le permitió. Eso recién empieza. ¿Recién empieza, cabrón? Sí que sí. El castor panza de piñata heredó la represa más grande del mundo. Ay. Que era de su padre, que a la vez había construido hace mucho tiempo atrás su abuelo. Ah, ese detalle no me lo sabía. No, que no. El castor parlanchín llegó a ser presidente. ¿Presidente? Sí que sí, güey. ¿Por qué? Así, con todas las cosas que tenía, claro, contactos. Sí, toma, mira. Tenía todas las cualidades y llegó a hacerlo. Qué increíble, ¿eh? Y al llegar a ser presidente, firmó contratos multimillonarios con el castor panza de piñata para quedarse con el monopolio de las represas. ¡Órale! Claro que sí. También eso. Pero bueno, sigo insistiendo que la historia es justa porque el cola laboriosa, seguramente con esas notas, con ese, debe haber terminado como de premio Nobel, de alguna. Ha descubierto algo importante para la sociedad. No, no conseguía trabajo. ¿Cómo que no conseguía? No, porque no tenía experiencia. Bueno, es lógico, no sabía muchísimo, pero no tenía experiencia. Sales de la escuela, ¿cómo quieres que tengas experiencia? Si tienes experiencia, ya estás como que hasta viejo. Que un día, una de las represas empezó a ceder. ¿A ceder? Y entonces lo llamaron al castor cola laboriosa para trabajar. Porque el que sabía. Claro que sí, güey. Claro. Así que estaba feliz. Ah, qué chido. Ve que no tenía contrato. No tenía contrato. Sin seguro social, bueno, estaba. Es un detalle. Tú con una paga mínima y miserable. Bueno, mínima, pero estaba feliz. Experiencia porque los amigos estaban juntos nuevamente, cabrón. Entre los tres castorcitos juntos. Sí que sí, al menos por un año. ¿Cómo que por un año? ¿Qué claro, pasó? Porque luego, cuando dejó la represa super chingona, le llegó un telegrama diciendo que había terminado su pasantía y que la empresa le agradecía los servicios prestados. Yes.